呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Cuando la realidad se desborda, es hora de encauzarla. Mis hijos están con el padre y a mí no me importa. Presentan la realidad en números. 900.000 son las hectáreas apropiadas por el grupo Benetton en la Patagonia. 3 fueron las piedras arrojadas en el estreno de la película El Camino de Santiago. Pero 15,8 millones son las hectáreas desmontadas en toda la ecorregión del Gran Chaco y 0 serán los WhatsApp que recibirá este programa, aunque 10 serán los baches emitidos por este mismo programa. Pero infinita es la riqueza abandonada que dejan los medios alternativos en la comunidad. Esto fue un 5% de la realidad en números. Gentileza de A mí no me importa y mis hijos están con el padre. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas madrugadas. Depende de qué. De cuándo nos estés escuchando. Claro. Estamos acá en este momento en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia, en el porteño barrio de Mataderos. La República de Mataderos. En los mapas sigue figurando República de Mataderos, ¿no? Somos una república independiente casi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe eso? No sé, cuestiones de vacas. Porque había vacas antes. Sí, y son independientes. Qué grande, las más vaquitas. Más o menos, no son tan independientes. Res o no res, that is the question. Un gran saludo para todas las vacas del barrio de Mataderos. Que hay muchas que nos están escuchando, dicen. Sí, sí, sí. Un programa muy escuchado por el ganado vacuno. Nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, quizás. laretaguardia.com.ar, programa, radio que hoy tuvo el festejo, acá todavía quedan globos y papel picado en el piso de los 100 programas de A mí no me importa. Nada más y nada menos, qué tule, ¿eh? ¿Cómo se vivió ese festejo, Juli? Hermoso, muy, muy lindo, loco. Con una banda de adolescentes, 16, 17 años, que vinieron a tocar unas canciones, algunos covers, algunas canciones de ellos y de ellas, lesotres. Un grupo que se formó en la escuela Cortázar y que vino acá a amenizar un poco la velada del programa. Un saludo a Sandra Bonavita, la maestra directora de radio del Cortázar. Mira, bien, un saludo para ella. Lindo, muy lindo. Hubo torta de festejos que hizo mi madre y hubo, bueno, muchas noticias y muchas no noticias de esas que usualmente circulan en programas como los nuestros, me parece. Muy bien, ¿y estuviste de viaje hasta hace muy poquito? Estuvimos, sí, en el foro, el segundo foro latinoamericano de La Poderosa, que muy humildemente nos invitaron a participar a La Retaguardia y a un montón de otros medios alternativos y no tanto. Un poco, bueno, con cuento, ¿quieres que cuente un poquito? Porque sí, por favor. Realmente, realmente vale la pena. Unos minutitos al respecto. Bueno, la idea del foro era un poco generar una plataforma que podría ser comunicativa de alguna manera, en la cual se empiecen a trabajar otros ejes que son otros ejes, hablo de otros a lo que son los hegemónicos, ¿no? Los hegemónicos que nos dicen acá, como decía el compañero, que el otro día hubo compañeros tirando bombas. Bueno, esos ejes que son los que quieren instalar, nosotros Ejes como temas, digamos. Sí, digamos, romper con la agenda mediática hegemónica y empezar a plantear nuestra agenda, que no es la nuestra, en verdad, sino es la de los pueblos oprimidos, la de los países a los que nadie escucha, los comedores de niños y niñas, las escuelas, la educación popular. ¿Y había gente de distintos países en este encuentro? Sí, de 12 países de Latinoamérica, y también había algunas compañeras de Podemos, de España. Así que fue latinoamericano y, bueno, internacional. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en Latinoamérica? Y bueno, hay algunas propuestas que por lo menos para mí pueden surgir interesantes en México, ¿no? Hay que ver qué sucede, hay que ver. Acá el compañero me preguntaba, ¿estuvieron los zapatistas? No, no estuvieron. Pero estuvo gente representando a López Obrador y bueno, por lo menos ver qué pasa en México. Algo diferente va a haber. No sabemos si va a ser la revolución, no lo creo, ojalá que sí. Ojalá que haya un pedacito de revolución, por lo menos en un país tan importante como México, ¿no? Que también marca la agenda un poco de la región. Claro. Bueno, al igual que Brasil, al igual que Argentina también, y que hoy desde las derechas que nos vienen representando, entre comillas, la vemos cada vez más negra, así que es bueno que en México haya un poquito de empuje. Así que, bueno, algunas cuestiones muy positivas, un gran aplauso, no sé, a la gente que organizó, porque fue muy zarpado. Un gran aplauso al movimiento feminista que viene cada vez rompiendo todas las estructuras de mierda y patriarcales que fuimos construyendo. Así que bien ahí que se empiecen a destruir. Fueron otra vez ejemplo de organización y ejemplo del grito más fuerte. Abajo el patriarcado se va a caer. Así que bueno, ojalá y hay que empujar para que eso suceda y hacer todo nuestro esfuerzo también por deconstruirnos y por acompañar la lucha de las compañeras. Así que, bueno, nada, hay muchas cuestiones interesantes que se dieron y que nos invitan a que de acá en adelante ese foro vaya dejando algunas miradas de organización positivas. Quien reflexiona con entusiasmo entonces es Juli, uno de los más conspicuos representantes del programa. A mí no me importa, lo dije bien esta vez. Sí, ¿qué significa conspicuos? Conspicuos es uno de los más principales. No, para nada. No. Soy bueno, el que habla mucho nada más, pero... Tacho conspicuo. Sí, el que habla mucho, pone. El que habla mucho. El que habla... No, mis compañeros y mis compañeras que están hace mucho armando este programa. Yo entré el año y medio y cumplimos 3 años hace poquito. Así que no soy conspicuo. ¿Y quiénes son los otros que hablan mucho también en el programa? No, bueno, creo que yo soy el que más hablo, pero es una cualidad que no tiene nada que ver con el programa. Es como algo que también tengo que construir. ¿Y los demás integrantes? ¿Cómo? Bueno, Lorenzo Dibiase, que está acá abajo dibujando, terminando una nota, no sabemos bien. ¿Esta nota tiene que ver con el viaje? Sí, tiene que ver con el viaje. Estamos intentando hacer una nota a modo de crónica, que no solo muestre lo que pasó en los paneles, digamos, en la cuestión más solemne del foro, sino también en algunos detalles que para nosotros no son tan detalles, que tienen que ver con el hablar con la gente de Brasil, con la gente que está viviendo esas realidades, con la gente de diferentes países de Latinoamérica, que por ahí no se subieron a exponer en un panel, pero sí nos compartieron la experiencia y historias de qué está pasando en Paraguay, en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador, en Cuba, que tanto nos interesa, sobre todo a nosotros que tenemos un gran cariño por el pueblo cubano, a mí, a Lorenzo, ¿no? Particularmente. Y bueno, haber podido charlar con ellos, preguntarles qué pasa con Miguel Díaz-Canel y el nuevo presidente, el nuevo mandatario cubano. Y hay mucha expectativa también positiva al respecto, con un cambio constitucional, una asamblea constitucional que están transitando en estos días y que parece ser bastante positiva. Así que bueno, nada, expectativas positivas a nivel organizativo. Ojalá que nos empecemos a encontrar con los medios. Así fue ayer en la marcha por Santiago Maldonado, recordándolo a su año de desaparición forzada seguida de muerte. Nos encontramos con compañeros y compañeras de La Poderosa, de Emergentes, de ANCAP, que fueron con quienes estuvimos compartiendo estos 3 días de foro en Brasil, en Porto Alegre. Y bueno, hay también esa ese espíritu de que esto siga adelante y de que podamos empezar a generar desde los medios de comunicación alternativos, comunitarios, populares, una ruptura de esos ejes que decía antes que los medios hegemónicos nos implantan, ¿no? Bien, entonces vamos a poder continuar conociendo el viaje de Juli y compañía en la página de Retaguardia. ¿Se va a publicar? El domingo, si todo bien. Sale bien y nos ayudan con la corrección, el domingo va a estar la nota crónica. ¿Y el sábado va a estar llena de imperfecciones? El sábado está llena de imperfecciones, ya casi estamos a punto de sábado y está llena de imperfecciones. Llena de fe de ratas. Sí, de nosotros y después yo y después la Retaguardia y después los medios de comunicación y todo como diferentes formas de llamarnos. Rehacer, que, sí, diría. Sí. Ahí, ahí va a haber un Fernando Tevele con un gran trabajo. La aplicación Fernando Tevele, ¿la tenés? Sí, bájate la aplicación de Fernando Tevele. Sí, es rarísimo porque es gratuita, pero es una persona, es peligroso, pobre Fer, que está acá abajo trabajando seguramente para la Retaguardia como siempre. Pero Juli no es el único invitado en el programa de hoy, Silvio. Porque no estamos solos, ¿eh? No estamos solos. ¿Con quién estamos? Braulio Domínguez, operador técnico y locutor de este programa. Se encuentra aquí también presente Berenice Ale, que es estudiante de biotecnología, estudiante avanzada de biotecnología y fitoterapeuta. Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Todo bien, un poco nerviosa. ¿Un poco nerviosa? ¿Qué es lo que más nerviosa te pone? ¿Te pone los anteojos rotos de Silvio, por ejemplo? No, me parecen no. Muy buena onda porque yo usé unos anteojos así durante mucho tiempo. Gracias, querida. Tengo una anécdota con esto, no sé si tenés tiempo. No, porque recién empieza a hablar Berenice, no podemos cortar. Gracias, Octavio. Disculpe. No, la verdad que los anteojos así los rebanco. En mi adolescencia usaba anteojos con stickers pegados. No sé cómo veía, pero estaban ahí. Cosas que uno hace de adolescente. Sí, sí. Muy bien. ¿Y estás estudiando biotecnología en la Universidad de San Martín? Sí, estoy ya hace unos años ahí. Empecé estudiando medicina, después me cambié. Me di cuenta de que el microscopio es lo mío. Ah, mira. Sí. Me cambié a biotecnología y bueno, acá estamos. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un médico y un biotecnólogo? ¿Una médica y una biotecnóloga? Estás en el laboratorio, por empezar. Claro, en primer lugar uno está en el laboratorio en todo. Y lo otro, biotecnología tiene un campo mucho más amplio dentro de lo que es laboratorio, obviamente. Para medicina, dentro de lo que a mí me gustaba, era seguir infectología y después especializarme dentro de la parte de investigación. Y acá, bueno, no, encontré lo mío. ¿Y bioquímica? Bioquímica es similar, similar a lo que estoy estudiando ahora. Es más, en el trabajo estoy con dos biotecnólogas que son unas genias y que de ellas estoy aprendiendo muchísimo. Pero, nada, tienen un punto en común. Me gusta más la parte de salud dentro de la medicina. Bueno, biotecnología lo que me da es una mezcla entre la dureza de las ciencias exactas y la salud, que era lo que a mí más me gusta. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Y cómo viene? ¿Qué estuviste descubriendo en estos años de estudiar esta disciplina? ¿Qué estuviste encontrando? ¿Qué te estuvo sorprendiendo? Lo que más encontré fue la diversidad dentro de la biotecnología, que son campos muy separados, muy diversos, y que entre sí, si bien tienen una rama en común, no se tocan después. Lo comentaba hace un rato, está biotecnología clínica, está la parte de industrial, que es la parte de los laboratorios, la parte de agro, que habíamos charlado un poquito de las plantas transgénicas y todo el tema que nos importa a todos, la parte de marina y acuicultura, que es la parte del mar, bueno, todo lo que tenga que ver con el agua, la parte de medio ambiente y biorremediación, que es muy importante para nuestro ecosistema, y la menos conocida, que es la educativa, que es una biotecnología que enseña lo que es la biotecnología, porque alguien tiene que saberlo. Muy bien. Sí. ¿Es una disciplina nueva la biotecnología? No, es una disciplina que en sí se puso un nombre ahora. Pero es una disciplina que se trabaja hace miles de años, porque desde que la primera persona que agarró y puso una planta al lado de otra con un corte y salió un fruto nuevo, eso ya es biotecnología. Las hibridaciones. Exacto. Hibridación, la palabra hibridación en general a mí mucho no me copa porque... La tachamos. Muy bien. Conspicuo ya. No, es por algo puntual de que un híbrido no deja descendencia. Ah, claro. En cambio, si uno puede perpetuar esa especie en el tiempo, ya deja de ser un híbrido, es una nueva especie. Muy bien. Que partió de dos cosas distintas. ¿Puedo hacer una pregunta acá? ¿Me invitan? Silvio, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Berenice puede hacer una pregunta? Ay, no tengo a quién preguntarle. Pregúntame a mí. Juli, ¿puedes hacer una pregunta? Puedo, creo que puedo. Ah, bueno, entonces sí, dale. ¿Me tengo que registrar en algún lado? Sí, es muy fácil, ingresar a www. Mis hijos están con el padre. Igual la estoy pensando la pregunta. Desde la biotecnología, sí. ¿Hay un enfoque, o hay, por ejemplo, en donde vos estudiás discusiones políticas al respecto de la biotecnología? Más o la parte de quién paga, en cierta forma, eso sí. Pero... Una política más administrativa, económica. Claro, porque es más, algo que pasó el año pasado o el anterior en la facultad fue que no tenemos un centro de estudiantes casi. Ahí va. La parte de exactas y la parte de lo que es, exactas. Uh-huh. No tienen en general mucha política metida. La parte de, de los paros y eso, los profesores en general no dicen... Chicos, no, hoy hacemos paro. Claro, claro. No, al contrario. Es más, es un acá se viene a estudiar o es difícil que pobre a veces les den a los chicos un espacio para que vayan a presentar o que un profesor diga, no chicos, yo los banco en esta, vayan a luchar por lo que les parece. En general no. Claro, por eso preguntaba porque uno dice sociales, ¿no? Te metes a estudiar historia. Y a los de 100 compañeros que tenés, 93 están buscando dónde es el aula para el centro estudiante, seguramente. Y me suena que biotecnología debe ser, como hablabas de la ciencia dura, ¿no? Exacta, debe ser otro, ¿no? El enfoque desde esa perspectiva. Pero seguramente... Si, es más, algo re loco, sí. Nos representaba a alguien de otra escuela, de escuela de política creo, o escuelas sociales en un momento. Hubo algo raro ahí, no sé, que porque no había nadie. Claro. Es que nosotros los biotecnólogos y sociólogos... Es que hay algo de política debe haber en algún lado de la biotecnología, sí, están, me imagino. Sí, pero... toda disciplina puede tener una mirada social del tema. Obvio, eso se puede ver desde el punto de quiénes llegan a la biotecnología como saber. Pero... Y si no existe esa mirada, tratemos ahora de construirla. ¿Qué opinas, Berenice, de la fusión Monsanto-Bayer? ¿Tenés alguna opinión al respecto? En general, dentro de la que es agro, yo mucho no me meto porque no es mi área. Mi área es más la biotecnología clínica. Y estoy bastante en contra de todo lo que es laboratorios. Uh-huh. Yo soy más de la tierra, la naturaleza, aunque trabajo en un laboratorio. El laboratorio yo me dedico a hacer salud y a diagnosticar. Entonces, la parte de todo lo que es transgénicos, que es, quería hacer un paréntesis en la parte transgénicos. No me gusta la palabra transgénico. O cómo se usa, por lo menos. Tachalo. ¿Cómo se usa? No, principalmente cómo se usa. Porque están los transgénicos naturales, uh-huh, y están los transgénicos hechos por laboratorio. Sintetizados. Sintéticos, exacto. Por ejemplo, lo de la soja, que es lo que viene a, uh-huh, ser el tema este. La soja transgénica es algo que está modificado genéticamente en un laboratorio. Uh-huh. Pero nosotros podemos hacer una pera transgénica con un manzano y un peral. Y sale una manzana, una pera roja, y eso es biotecnología. Y eso es natural. Y eso es natural. Los viejos y queridos injertos. Exacto. Eso es biotecnología. Bien. Es biotecnología. Bueno, ahí una reflexión claramente política. No me gustan, no me interesan los laboratorios, me interesa lo natural. Claro. Es una mirada política desde mi perspectiva. Desde eso estoy bastante en contra y bastante en contra todo del monopolio de los laboratorios, uh-huh, porque es más, si hablamos de Bayer, estamos hablando también de todo lo que es medicamentos. Uh-huh. Claro, claro. Y todo lo que es medicamentos nos lleva a cómo es que cada día uno se automedica más y con medicamentos que uno dice, me duele la cabeza, pero, o sea, después vas a tener un paro cardíaco por tomar eso. Sí, sí, gente que tiene en la cartera, en la mochila, un blister de algún analgésico y sí. Circula así, como circula un mate, como circula cualquier una manzana. Una manzana. Lo que habíamos hablado, lo del ibuprofeno. El ibuprofeno está en las carteras de la mayoría de los humanos, creo. Hay países en los que está prohibido, por suerte. ¿Cómo cuáles? En Europa, principalmente, está prohibido Francia, Alemania, Noruega, entre otros. Y está viéndose la prohibición, salió ya un comunicado en mayo para Estados Unidos. ¡Wow! ¿Es reciente la prohibición en Francia? No, no. Desde el 2004-2005 ya se viene tratando estos temas y ya... Y acá lo seguimos. Y acá es a full. Es más, allá en España, los últimos que yo había leído eran del 2015, que ya se estaban haciendo movilizaciones, dentro obviamente de la cultura médica. El tema de... En España llegaron a ibuprofeno 400 y 600. Y acá se usa el ibuprofeno 800, si no tengo... ¿Sí? O sea, ah, no sé. Hay, no me acuerdo cuál es como un forte y es una locura. Cuando trae tantas contraindicaciones que la gente... No sé si no le da bola o no le interesa. Porque hay muchos que... Es más... Una de las cosas por las cuales estoy súper agradecida de la radio es que alguien quiera escuchar las cosas que puedo contar. No, por favor. Me pasa mucho que estoy, no sé, en una cena familiar mismo dentro de mi familia y voy a comentar algo y, ay, no quiero saber de eso. Porque como una mirada negativa. Y no está bueno porque esto mejor es salud. No me meto. Claro, mejor no me meto. No, déjame yo con esto, estoy bien. Y algo que pasa que... seguramente lo van a notar, uno empieza tomando ibuprofeno 400 y a los meses está tomando 600 y a los meses no le alcanza el 600 porque son medicamentos que el cuerpo se acostumbra, entonces necesita una dosis mayor o cambiarlo. ¿Y cómo podríamos reemplazarlo de manera natural? Es que, mira, por ejemplo, hay algo tan fácil como que un dolor de cabeza se va solo. Pero un dolor de cabeza también, ojo, con las contraindicaciones que tienen las plantas. Se puede, se puede tratar con un té del cabo de una lechuga. Mira. Y el té de cabo de lechuga es bueno para el dolor de cabeza. Sí, es muy bueno. O sea, lo que uno no come de la lechuga es el palito, ¿sería? Claro. ¿Se puede hacer un té? Sí, sí, sí. Uno lo hierve, tiene un procedimiento chiquito. Se hace un té y adiós dolor de cabeza. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Lo podemos detallar? Sí, sí, sí, sí. Está bueno ponerlo en un jarrito, lo dejamos hervir, al primer hervor se apaga, 4 minutos, un té de lechuga. Okay. No tiene el sabor más rico del mundo, pero si uno lo quiere saborizar, lo puede saborizar con otro té, con, por ejemplo, ponerle un té de boldo, un té de tilo, un té de manzanilla, que son bastante aromáticos y son geniales. ¿Y la proporción entonces, un cabito de una planta de lechuga para un té? Para una tacita de té, sí. Cortadito, para mí es mejor. Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta a mí no me importeana? Ya lo estás haciendo, ¿no? Ya está, era esa la que podías hacer. Era esa. ¿Y marihuana? Estoy como complicada con ese tema, porque los papers que leí... Hay muchos en contra por el tema de lo que es la mente, lo que es la memoria. Y por otro lado están el tema de bajar los cambios para las personas que tienen, por ejemplo, epilepsia y convulsiones. La marihuana que se comercializa no tiene ni un 10% de la parte medicinal. Se están haciendo extractos de plantas modificadas genéticamente, pero no en un laboratorio, sino de que, bueno, dentro de estas plantas, la que más tiene en proporción, vamos a hablarlo en fácil, lo que necesitamos para la medicación, bueno, tomamos esa y reproducimos, y así sucesivamente. Solamente se conocen dos y es muy caro. Entonces, para tratar con marihuana, yo estoy como medio ahí, de que no estoy muy a favor por los efectos que hace a largo plazo, uh-huh. y estoy en cierta forma a favor porque, bueno, se demostró que bajan los cambios para estas personas. Uh-huh. Ahora, fumar un poco de marihuana no va a cambiar la parte de un epiléptico. Claro. Quienes dialogan entonces son Juli y Berenice, y sí, están hablando del faso. No, no. Pero yo te pregunto, ¿todavía no probaste el ibuprofeno 3000? Hay 3200 ahora también. Toda una gama de efectos colaterales al servicio de la comunidad. ¿Qué esperás? Ibuprofeno 3000. Atención, promoción no válida para socios del Club de Nación, costo financiero total 14%. ¿Y Berenice tiene algún efecto secundario el té de lechuga? ¿Hay algo que digas, bueno, no consumir en esta situación? No, o sea, el té de lechuga puntualmente no tiene nada importante porque está apto para embarazadas, personas en lactancia. No es transmitible un efecto poderoso, por ejemplo, a los bebés. Que eso es importante porque cualquier cosa que uno consuma, siendo madre y estando en lactancia, lo pasa a su chico. Uh-huh. Sí, sí, o incluso hay plantas que tienen alguna contraindicación, aunque no sea una persona embarazada. Sí, sí, sí, sí, sí. Que conviene o medir las dosis, o no consumir, o evitar. Claro, bueno, el tema de la hipertensión, el tema de la aceleración de la sangre, o sea, cuando son liquefactores, eso sí. ¿Y entra? La hipoglucemia, algo tan fácil como gente que es diabética no debería consumir uvas. Mira. Y es algo que, ¿cuántas personas lo saben? ¿Por el azúcar? Por la cantidad de fructosa que tiene. Mira. Sí. ¿Y entra en choque de alguna manera la fitoterapia con la biotecnología? Sí. ¿Hay discusión con tus compañeros, compañeras de, no, cómo te vas a hacer un té de lechuga? Acá la posta es la ciencia dura que el laboratorio te lo da en una pastilla segura, certificada, avalada. Sí, la verdad que hay bastante de eso. Principalmente, es más, algo que me cargaron mucho en la secundaria fue con el té de orégano. Que ¿El dolor de garganta? En sí, principalmente, es para la gente cuando está muy fuera de sí, que necesitas bajar 20 cambios de un saque y no puedes dormir. Bueno, tenés té de melisa en escalera, ¿no? Té de melisa, té de valeriana, té de orégano. ¿Y de cáscara de naranja? Pero la cáscara de naranja es más up. Ah, pensé, claro, que también era relajante, perdón. No, como no, para no arrancar el día. Claro, para arrancar el día, cáscara de naranja y romero. Sí. No, sí, tomar, sí, romero antes de dormir, porque seguís de largo. No, claro. ¿Sí? O por ejemplo, algo que me gustaba cuando estoy estudiando para finales, ponerle un poquito de romero al mate. Claro. Mira. Sí, o las hierbas que tienen guaraná. Esas son muy, claro, buenas. Y entonces estábamos diciendo relajantes, melisa. Bueno, era melisa, valeriana, té de orégano. El té de orégano, si lo haces con, por ejemplo, una cucharada sopera para una taza, dormís pancho hasta el otro día, pasada el mediodía, tarde. Sí. ¿Y es mejor que las pastillitas que uno puede tomar, tal vez? Sí, porque no te va a dar un paro cardíaco. Entre las ventajas que tiene. Entre las ventajas, sí. Cardíaco. Tendrían que ponerlo atrás del orégano, ¿no? Sí, o pasarte, está bien, pero tiene un margen mucho menor un té de orégano en pasarte, o sea, cuántas dosis tenés que, claro, pasarte. Claro. En cambio, para dormir, los que toman clonazepam, te pasás, sí, un toque y seguís, cruzás todas las líneas. Yo tomo Ribotril, clonazepam. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal? Me llamo Julieta Pérez de Avallén, soy miembro de... Ah, para que te subo los agudos, ¿no? Entonces, así suena más. Subime el agudo porque tengo nódulos en la garganta. Por eso tomo Ribotril, que me seda, ¿no? Me seda. Sí, baja. Necesito, ¿no?, sedarme, ¿no? Bueno, y a mí me quedó una duda de antes. Orégano. Que era, porque empezamos hablando de esto a raíz del ibuprofeno. ¿Por qué es que se ha prohibido en algunos países y que no recomendás que lo consumamos, aunque no esté prohibido en nuestro país? Claro, no está prohibido, y es más, acá lo mandan para todos. El ibuprofeno es un AINES. ¿Qué es un AINES? Un antiinflamatorio no esteroideo. ¿Qué significa esto? Es recomendable los antiinflamatorios no esteroides porque no influyen a nivel esteroides como el cortisol en nuestro cuerpo. Los corticoides no están buenos, por eso siempre que se dan corticoides para algo, son muy limitados y tienen dosis muy pequeñas. Pero bueno, los antiinflamatorios no esteroides actúan inhibiendo una enzima, si quieren la digo. Sí, por favor. A continuación, la enzima. Ciclooxigenasa. ¿Lo dijo? Sí, es una señora enzima. Bueno, y dentro de los AINES tenemos los más conocidos, es dentro del que partió todo, la aspirina, que es conocidísima. Después tenemos el paracetamol, metamisol, que acá no es conocido, pero en Europa sí, y es más, fue prohibido acá, metamisol no se escucha. Lo vamos a empezar a consumir entonces, todo lo que no se vendió en Europa. Y no estaría bueno igual. Y todo lo que está prohibido. Todo lo que está prohibido viene acá en general. Claro. Así que bueno. Bueno, y después el último, ibuprofeno, naproxeno, diclofenac, que son los más conocidos para nosotros. Ellos lo que hacen es aumentar el riesgo de infartos, de ACV y de muerte súbita. Hasta un 68% más que si no tomas nada, o sea... Muchísimo. Sí. Obviamente que la gente que sufre de cardiopatías tiene un nivel más alto todavía. Y, claro. Y eso no se lo dice nadie. Te lo puede llegar a decir un cardiólogo, pero ¿cuántas veces vas al cardiólogo? No, antes de una operación nada más me parece, ¿no? No sé, yo me hago un control completo anual. Sí, porque si no lo haces vos, ¿quién se lo va a hacer? Claro, estás estudiando. Pero el equipo del doctor Favaloro. En la clínica FIEMI. Tengo obra social Swiss Medical. Se te ve bien igual. Sí, porque tenía frigobar en la sala. Y me abría dos shampoos. Ay, esos chiquititos son buenísimos. Esos chiquitos, ¿eh? Sí, sí. A mí me gusta jugar a que soy un gigante con eso. Che, ¿y el ajo? Al respecto de lo que decías de lo cardiológico. ¿El ajo? El ajo, la parte cardiológica, o sea, funciona como una aspirina el ajo. Mira. Porque lo que hace es acelerar la sangre, que está buenísimo para algunas cosas. Y para otras no, porque, por ejemplo, si te vas a operar o tenés alguna situación, no sé, estás en un embarazo y tenés embarazos de riesgo, claro. Y ahí no está bueno porque... Que circule la sangre tan rápido. Tan rápido, sí, porque si te cortás, claro, sí, después sí, vas a tener problemas para cicatrizar. Pero en general es bueno, ¿no? Sí. En el mientras tanto... En el mientras tanto no solamente es bueno para eso, sino que también sube las defensas. Mira. Así que siempre que uno pueda comer ajo, a mí realmente me encanta. A mí también. Algo que es genial, galletita, queso, ajo, 10 puntos. Pero el ajo así, ¿sí? Crudo. Crudo. Aguante, sí. Aguante. ¿Y el vino? El vino. No soy amante de los alcoholes. Uh-huh. Y el vino, la verdad que no sabría... El médico con el que yo estudié, un genio ahora, está más allá del cielo y el infierno, uh-huh. Recomendaba que había que tomar un vasito por día. Porque es como que ahí ya quedan instalados algunos como mitos, parece, ¿no? Al respecto del ajo, al respecto, bueno, de ibuprofeno y al respecto del vino también. Mucha gente te dice, tómate un vaso de vino y un diente de ajo antes de irte a dormir. Claro, bueno, pero lo del diente de ajo viene de Egipto hace mucho antes. Mira. Que nuestro calendario comenzara. Mirá. Son cosas que esas, sí, todo lo que es la medicina ancestral, uh-huh. Creo que es la mejor, porque más allá de la prueba y error, porque ellos decían, bueno, acá tenemos algo nuevo, es prueba y error. Claro. Nadie te dice. Después el boca a boca es buenísimo. Uh-huh. Tenía muchas ganas de ir a estudiar a Brasil, uh-huh. Todo lo que es plantas. Y conocer también en nuestro norte. Nuestro norte está lleno. Misiones es hermoso. Uh-huh. Bueno, en Brasil, cuento, ¿no? Me meto ahí al respecto de lo que estábamos hablando al principio. En Brasil está el MST, el Movimiento Sin Tierra, que lucha, ¿no? Por supuesto, por la cuestión de la recuperación de tierras al Estado y el trabajo campesino y el trabajo autogestivo también, ¿no? y allí estaban repartiendo semillas y llevando libros y llevando. Hay mucha información que los que no entendemos portugués por ahí no la entendemos, pero igualmente también en, vos decías en el norte y en Argentina, en bueno, en Santiago del Estero, para el otro lado, hay también está el mocase con mucha producción natural. Un saludo al mocase que está resistiendo el desmonte en nuestro. El monte que es una farmacia a cielo abierto, hay que decir. Ahora estamos en comunicación directa con la directora de la Escuela 20 del Distrito 8, creo que es el barrio de Boedo, la señora Adriana Magrone. Muy buenas noches, Adriana. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme a esta conversación. Estaba escuchándolos, es muy interesante. Buenas noches, Adriana. Tenemos información que a través de una resolución del Ministerio de Educación se han bajado unos cuadernillos y unos manuales que apuntan a las áreas de prácticas de lenguaje y matemática, sí, pero cuyo principio orientador parecería ser la competitividad, la competencia. ¿Esto es así? Sí, sí, así es. Más o menos en el mes, fines de marzo, principios de abril, por esa fecha, bajaron del ministerio estos cuadernillos con el nombre en ese momento de Olimpiadas Escolares, que planteaban las prácticas de, bueno, en prácticas del lenguaje y en matemática como desafíos. Uh-huh. Desafíos para alumnos de cuarto a séptimo grado, nada más. Pero no como una instancia de opción, sino como una práctica obligatoria y competitiva, en principio como juegos dentro de las aulas, donde se tenían que hacer, digamos, actividades que involucraban estos desafíos y que eran como prácticas lúdicas. Uh-huh. Hasta ahí bien. Pero a partir de allí, claro, y a partir de allí, lo que se hacía era tener determinado puntaje, determinada elección de grupos de alumnos de esos grados, y la última instancia que planteaba era la competencia distrital. Una competencia interdistrital cuando fueran las Olimpiadas. Claro. Con los mejores de cada escuela. El distrito de los alumnos que fueron elegidos de cada escuela, ¿no? Que llegaron a esos puntajes, digamos. Algo así como elaborar un ranking de escuelas. Algo así. No está planteado como ranking, pero bueno, de alguna manera plantea un aprendizaje competitivo. Y la verdad es que yo soy del Distrito 8, pero en otros distritos se ha planteado, se han elevado notas de grupos de directores. Nosotros también algunos estábamos de acuerdo en pedir, no que no se hicieran, sino que bueno, que eliminar la práctica competitiva con la que no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos de acuerdo con la práctica competitiva, Adriana? No estamos de acuerdo con esas prácticas porque en realidad no son para un aprendizaje real. Nosotros estamos en las escuelas públicas, hoy con más dolor que nunca, ¿no? Pero las escuelas públicas lo que planteamos es un aprendizaje cooperativo, colaborativo. Tenemos chicos en las escuelas con diversas formas de aprender. No todos aprenden de la misma manera. Se habla en nuestros lineamientos curriculares del respeto por las trayectorias escolares, que tiene que ver con esto, ¿no? De que cada niño aprende con sus particularidades propias, y entonces esto entra en choque con una práctica competitiva. ¿Qué estaríamos premiando en este sentido? El mérito, la meritocracia. Claro, ¿qué tipo de mérito? Porque yo te planteo esto, sí, un niño con determinadas problemáticas de aprendizaje, pero con mucho esfuerzo y voluntad puestas al servicio del logro de determinado contenido, y lo alcanza como puede, y otro que tiene sus capacidades al máximo nivel y que fácilmente logra ese contenido. ¿A quién premiamos? Al que fácilmente logra. ¿Me explico? Sí, sí. Sí, también está el aspecto individual del tema, ¿no? Muchas veces claro. El saber se consigue indagando junto a otra persona y la escuela muchas veces privilegia el, bueno, uno responde solo una evaluación y si no la prueba está mal. Exacto, pero esas prácticas están cambiando las escuelas. Claro, sí, pero esta competencia no incentivaba en ese sentido. No, para nada. Y sabemos que además se plantean premios. Perdón. ¿Qué tipo de premios? Te cargan la sube un año, Adriana, parece. ¿Ah, sí? No es joda eso. Viste que hay premios ahora a los buenos vecinos, el que tiene la vereda más limpia. Sí, el gobierno le carga. Y los colectivos que premian al mejor chofer también, el mejor alumno. Sí. Pero bueno, la verdad es que, aunque se planteó esto, se elevaron notas, porque los directivos que estamos a cargo de las escuelas conocemos las escuelas y nuestros maestros también. Y la verdad es que al iniciar un ciclo lectivo se hace un proyecto de la escuela donde se plantea todo aquello que se quiere lograr en ese ciclo, teniendo en cuenta cada grupo, cada maestro, hacia dónde queremos ir. Y esto irrumpe totalmente con lo institucional, con los acuerdos, con lo que se plantea a nivel institucional. Y bueno, y ahora resulta que son obligatorias a través de esta resolución. A eso iba, esto es una resolución, si no se cumple va a haber una sanción de por medio, ¿no? No lo dicen, pero hasta ahora, digamos, nos dieron el lugar de opinar. Los materiales no son malos, quiero decir, no son tan nuevos. Hay textos, digamos, en prácticas del lenguaje, hay textos de Ricardo Mariño, sí, La Liga de los Pelirrojos de Arthur Conan Doyle. No, sí, los materiales sí. También La Liga de los Pelirrojos es para séptimo grado, plantean a Saki para un sexto grado, que todo se basó en Saki este año, las tomas de escritura, las evaluaciones, todo. Quizás habría que tener en cuenta un poquito más los intereses de los chicos, ¿no? Por ejemplo, de sexto y séptimo grado, porque La Liga de los Pelirrojos está muy lindo, pero por ahí no atrapa tanto como si fueran otros textos que pueden ser más atractivos. De todas maneras, está bueno que lo lean, que tienen que leer ese tipo de textos en séptimo grado. Por eso digo, los materiales no están mal. Claro, no están mal, pero mandarlos a mitad de año, cuando ya hay una planificación de la escuela, me parece un poco incongruente. Los maestros te dicen, ¿y ahora qué hago con la planificación? Porque yo elegí otros textos. Claro. Y yo planteé otros trabajos. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que meter esto por donde sea? Porque además, hay otra cuestión, que estos desafíos, toman un camino que es muy distinto del camino que, por ejemplo, nosotros tenemos capacitaciones dentro de nuestro distrito, capacitaciones situadas en prácticas del lenguaje que nos capacitan a todos los docentes para trabajar las prácticas del lenguaje de determinada manera. El año pasado fue matemática, este año es prácticas del lenguaje. Y la línea sería la reflexión, la comprensión, el desarrollo del vocabulario y las prácticas de escritura, de manera de crear textos comunicables de distintas maneras, enriquecerlos. Y la verdad que si vos ves los desafíos, plantean opciones múltiples, respuestas múltiples, elegir entre opciones, unir con flechas, o sea, va por otro camino. ¿Entendés? Sí. Esas son nuestras, por lo menos las mías. Claro. Las críticas que hacemos al interior de nuestra escuela, ¿no? ¿Podemos concluir entonces en relación a este tema que parte del problema puede ser que quienes diseñan estas propuestas no son quienes están trabajando en el aula con los niños y las niñas? Sí, totalmente. Pero además de eso, tampoco nos nos piden las voces de los directores o de los vicedirectores o de los maestros, ¿no? A ver qué pensamos, porque ya te digo, se diseñaron notas pidiendo que al menos se quite la competitividad, ¿no? Ya que estamos hablando de la equidad, de la inclusión, del derecho de todos, del aprendizaje cooperativo, que se quite esta forma de competencia. Y nos bajan una resolución que dice obligatorias. Es una manera, a mí me parece también es una manera de disciplinar, ¿no? De establecer la jerarquía. Sí. Ministerio, supervisión, directora. Cuando la supervisión debería acompañar o aconsejar y el que tiene la decisión operativa, que tampoco es pero el director no es dentro del ministerio. Ministerio. Sí, sí, sí, directamente. Sí, bueno, sí. Pero el supervisor acata. Y sí. Sí, pero ciertamente el docente va perdiendo cada vez más su rol, ¿no? De generar propuestas grupales o individuales. Claro, eso iba. A mí me parece que atenta contra el grado de autonomía que uh-huh. tiene que haber dentro de una escuela pública. Sí, totalmente. Perdón sí. que meta no un solo bocadito. Del docente, sino también del directivo que conoce su escuela, que conoce a sus docentes, sí. que conoce los grupos. Sí, perdón, no creo que interrumpí algo. No, sí, yo quería decir algo. En mi caso, a mí me pasó que en el colegio al que yo fui no pude participar nunca de olimpiadas matemáticas, siendo que a mí era algo que me reinteresaba y me parece, perdón por el lenguaje, ¿no? Cualquiera que lo manden como obligatorio, pero muy interesante que lo tengan todas las escuelas. Porque, como posibilidad. Como posibilidad, totalmente. Porque quien quiere hacer algo, ya sea académico o científico, o las olimpiadas de cualquier materia, que sean matemática, lengua, porque cada uno tiene interés diferente, ¿no? Sí, claro. Estaría buenísimo porque podés explotar tus habilidades y en el día de mañana esa motivación influye mucho en un chico. Cuando sí. uno es motivado, la carrera después la hace diferente. Y sí, está buenísimo desde Berenice, chico. ¿No? Sí, sí, Berenice. Berenice. Yo estoy de acuerdo con vos. Y las olimpiadas de matemática siempre fueron optativas. Claro. O sea, en general fueron optativas. O sea, el maestro decidía qué grupo, cómo era el grupo, si tenía chicos con estas afinidades. Distinto es cuando... es distinta cómo se encara este tipo de olimpiadas, que ahora cambió el nombre, porque con la resolución le sacaron el nombre de olimpiadas y se llaman desafíos. Claro, obvio, desafíos porque no pueden escolares. Llamarse igual, creo, ¿no? Entiendo que no, porque no es una olimpiada, pero es una competencia de alguna manera y digamos, lo que, digamos, yo creo que apunta a mejorar, no por el interés de mejorar o porque les gusta o porque les interesa, sino para ganar, ¿viste? Que en el deporte está bárbaro y está perfecto, pero yo, y esta es mi postura, creo que los aprendizajes no está tan bueno, porque vuelvo a lo anterior, cada uno aprende a su ritmo, con sus intereses, como vos decías, a mí me encantaba matemática. Pero habrá un montón de chicos que la matemática... No, lo sufrieron, es más, con claro. mi mejor amiga yo le hacía la prueba de matemática y ella después decía la idea del cuento de los otros. ¿Viste? ¿Viste? Por eso, entonces, meterlos a todos en y que no puedan decidir, sería por ahí bueno decir, bueno, ¿quiénes quieren participar de esto? A los maestros y a los chicos, ¿quiénes quieren o están interesados en participar de esto? ¿No? Y o hacerlo o plantearlo, ya te digo, como los desafíos de matemática que están muy buenos, están planteados como juegos, están planteados de lo lúdico y eso se viene haciendo. Sí. El tema principal acá es esto de la competencia, ¿viste? Claro, que haya lo un que ganador no cuando podría haber una instancia donde se compartan trabajos hechos por tal estudiantes cual. De distintos colegios sin necesidad de decir este tal es el cual. Primero y este es el último. Tal cual, ¿por qué quedan ahí? ¿Quién ganó de todas las escuelas? O, inclusive dentro de la escuela, ¿quién ganó dentro del aula? ¿No? Tenemos que nombrar a 3 alumnos por grado, de cuarto, quinto, sexto y séptimo, que vayan a participar en una interdisciplinar. Bueno, Siendo que es una sociedad muy desigual la de nuestra ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Tienen las mismas posibilidades un chico que nace en un barrio o en una familia y otro que nace en otra familia distinta, en otro espacio. Sí, digamos, claro. Genera frustración también, me parece, o puede llegar a generar. Sí, claro, claro. Eso desde ya. Lo diverso circula al interior de las escuelas todo el tiempo, en todos los aspectos que se te ocurran. Tengo una pregunta. Las familias, las oportunidades, claro. El contexto, hasta si tienen o no tienen libros en su casa o una mesa donde estudiar tienen, tranquilos y demás, o un padre que haya terminado los estudios y les puede ayudar. Tal cual. Una pregunta. ¿Cómo luchamos contra estas políticas educativas? ¿Hay alguna manera, pensás, de organizarnos docentes? Te lo pregunto como docente, que también me preocupan estas situaciones que nos van bajando el ministerio, así como, bueno, tenés que dar esto, ¿no? ¿De qué manera podemos luchar institucionalmente o, no sé, desde los distritos? Mira, yo creo que, como te decía antes, desde cada escuela nos hemos estado organizando, uh-huh. Hay directivos que estaban muy de acuerdo con esto y hay otros, como nosotros, que somos un equipo de conducción, que no estamos, no estuvimos de acuerdo, uh-huh. Y nos organizamos como escuela. Hola, Adriana. ¿Cómo? Se cortó. ¿Nos organizamos cómo, estabas diciendo? Nos organizamos como grupo, como institución, como bien. Grupo docente, uh-huh. Y lo planteamos y nos unimos a otros que pensaban igual, pero el tema es que estamos en un sistema jerárquico, uh-huh. Y vertical. Te das cuenta que aunque se planteó, y aunque se habló, y aunque se hicieron notas, y aunque quisimos unirnos a directivos de otros distritos que también presentaron notas, esto nos... Hoy ahora bajaron una resolución. Es complicado, es muy difícil estar, digamos, luchar, como vos me decís, cómo luchamos contra estas formas del sistema. Uh-huh. No sé, planteándolo así, planteándolo a la sociedad, supongo, no sé. Sí, quizás. Bien, es un buen paso entonces, sí. Poniéndolo en discusión también. Poniéndolo en discusión, hablando con la comunidad educativa, diciendo si, o diciendo, bueno, la verdad es que, ¿qué pasa si nosotros no queremos, como dijimos nosotros, que en realidad fue antes de la resolución, dijimos, no vamos a participar de ninguna competencia. Claro. Lo vamos a hacer, pero no vamos a competir. Uh-huh. Ahora la verdad es que no sé en qué va a quedar esto, porque cuando hay una bajada así, en general, viste, viene de arriba para abajo. Claro. Bueno, Adriana, tenemos que despedirnos, se nos va el programa. Bueno, les agradezco muchísimo, No, nosotros te agradecemos a vos. La oportunidad de contarle a la gente un poquito de qué se trata y contarles a ustedes y de charlar sobre estos temas, porque también esta es una forma de luchar. Uh-huh. Sí, totalmente. Adriana, y recomendamos, y también te recomendamos a vos, ya que nos estás escuchando, un grupo de teatro formado por docentes que se llama 70AT. 70T. ¿Cómo? 70T. ¿70T? Se Colectivo llama... Escénico 70T. ¡Ay, qué bueno! Sí. Es un artículo. Sí, sí, sí. Un artículo de licencia. Un querido artículo. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias, Adriana. ¿La obra? Es un grupo de docentes de la zona de Retiro, que distintos docentes de distintas disciplinas, preceptor, psicólogo de la escuela, docentes. Y van a presentar la obra en Varela 503. La fecha y el horario te la debo, pero podés llamar. Se llama Espacio Cultural La Turba. Ahí te van a informar cuándo es. Bueno, vamos a llamar todos. Pero en la parte interesante, como colectivo de trabajadores de la misma institución, se organizaron, dijeron, che, nos divierte esto, démosle forma, y está, se pusieron buenísimo. A ensayar teatro y a dar funciones. También es una forma de lucha y de unión, ¿no? Uh-huh. Sin duda. Hacer teatro, hacerlo en teatro. La Turba. La Turba, gran lugar. Te mandamos después el flyer cuando nos llegue. Bueno, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, un abrazo grande, Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bien, acabamos de hablar entonces con Adriana, directora de la Escuela 20 del Distrito 8 de la Ciudad de Buenos Aires, sobre las competencias que el Ministerio de la Educación estaba obligando a los docentes a hacer. Y ahora tiene que entrar Oscar Alemán porque nos vamos. A ver... Un bache, yo sabía. Podía pasar, ¿no? Un saludo para mi tutor pedagógico, Nelson, que me estás escuchando. Ay, yo tengo un saludo a las gatis de Teodoro, que son unas amigas que tenemos un refugio de gatitos. Vamos. ¿Cómo es esto del refugio de gatitos? Breve, porque ya nos vamos, pero breve, contalo. Breve. Sí, sí. En Colegiales, en Teodoro García, no me puedo acordar la... Bueno, una cuadra antes de la vía. Ah. Hay un baldío en donde tenemos 17 gatitos ahí que los estamos cuidando, los desparasitamos, vamos castrándolos de a uno cuando los vamos pudiendo agarrar. Y bueno, nos dedicamos a cuidarlos, alimentarlos y llenarlos de amor. Ir, donan también. Si alguien quiere un gatito, sí, puede obvio, ir. Sí, si están queriendo adoptar, ya sean gatitos o perritos, porque siempre estamos en grupos de difusión. Los gatis de Teodoro están en Facebook. Gatis de Teodoro. Sí, los gatis de Teodoro. Bueno, hacemos a veces rifas y todo para poder castrarlos en el caso de que sea algunas operaciones. Qué bueno, pero... qué bueno que la juventud... Se ubiquen estos menesteres, yo aprovecho. Muchas gracias, Octavio. Gracias, gracias, Octavio. Muchas gracias, Juli. Un placer, aguante mis hijos de estar con mi padre. Siempre aprendo mucho y tomo vino, que no es algo que suelo hacer. Así que un programa hermoso. Viva los viernes a la noche, viva a mis hijos de estar con mi padre, viva a los gatis de Teodoro. Gracias, Berenice. Muchas gracias a todos. Ba-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da